salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia estaño y soledad, un verde Brasil, besa mi Chile cofre. Mercedes Sosa con Canción con Todos nos avisa que ya estamos en el aire y que, por supuesto, estamos en La Gauchada. Y si en este momento nos estás escuchando, te decimos que nos gusta encontrarnos con usted en este lugar del camino y que juntos transitemos una hora de palabras, música, anécdotas, costumbres y un poco más. Este camino que la inmigración nos permitió de alguna manera transitar juntos y junto a entrañables amigos, algunos que la mala suerte hizo que nos abandonaran para siempre, pero que siguen aquí prendidos en nuestro corazón, y por supuesto usted, que nos permite que entremos a su casa o a su lugar de trabajo, o quizá en este momento estemos con usted compartiendo un viaje juntos. Y este lugar del camino que hoy transitamos, tengo la suerte de tenerlo aquí a mi lado al señor periodista marplatense, el señor Esteban Sorueta. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Para los amigos, el Choco Washington. Te cuento, somos La Gauchada y te damos la bienvenida a este lugar de encuentros. Hoy, gracias a la tecnología, podemos entrar allí a tu casa, no solo aquí, en la Costa del Sol, sino también a kilómetros y kilómetros de aquí, más exactamente a 12.000 kilómetros, donde nosotros, quien compartimos este estudio, tenemos parte de nuestro corazón. Y la distancia se hace corta y el saber que estás allí ya nos permitiste entrar, y eso nos pone muy pero muy contento, y nos diste el pie para comenzar otro programa de La Gauchada. Y por supuesto no nos podemos olvidar de nuestro técnico responsable de que usted nos esté escuchando, el señor Esaú Ruiz. Sonido del litoral. Qué hoy buen. Viene de chamamé. ¿De qué lugar es esto? Esaú, él es el chango espacio. Esaú lo tiene ahí como que está como casado con el chango espacio. Es la base, ¿no? Es la base de este programa, el chango espacio. Que anda siempre, lo vemos por las redes, anda por medio mundo tocando. Ahora está con un brasileño, está yendo muy bien. La verdad que estuvo en Madrid hace muy poquito. Y personalmente a mí siempre me gustó el chango espacio, ¿no? Siempre, desde hace muchos años, bueno, siempre me encantó, ¿no? Es decir, lo que hizo, y aparte la forma que fue creciendo, ¿no? Pero ahora, en la actualidad, a partir de que Diego Arolfo, es un amigo personal, es cantante del grupo que tiene él, a su vez de tocar solo y tocar con otros músicos como Raúl Barbosa y toda esta gente, toca también tiene un grupo que con el cual hace muchísima cantidad de espectáculos, y aquí en España estuvo con él, ¿no? Con el Diego Arolfo, que es un corondino de la ciudad de Coronda, allí cerca de Santa Fe, provincia de Santa Fe. Sí. Y bueno, y si de artistas viene la charla, también nosotros aquí, como siempre decimos, ¿no? Este camino de la inmigración nos fue dando posibilidades de ir conociendo gente. Quizás un poco a nosotros lo que más se nos da es el tema de lo artístico, porque nos gusta mucho el tema de la música y todo ese tipo de cosas. Y por supuesto, entonces fuimos conociendo muchísima cantidad de amigos en todo este tiempo, que es bastante, ¿no? 10 años yo ya sé que estoy. Claro, ya del 2005 para acá es una temporada que estamos... ¿Por qué será que ambiente... nos parece que fue ayer sí. todavía? Sí, la verdad que parece que fue hace 3 días, ya pasó una década. Pero es impresionante. Yo, el otro día empecé, quería escribir algunas cosas, sobre todo por el tema este, ¿no? Sobre el tema de lo que significó tanto tiempo, pero a la vez que me parece que es poco. Es decir, como que pasó muy rápido. Pasó, claro, un poco pasa rápido, yo creo que es por la cantidad de cambios que uno va viviendo. Sí, puede ser. Que se suceden de un momento a otro sin respiro. Y claro, cuando te querés acordar, pasaron, a mí sobre todo los primeros 5 años se me pasaron, volando. Es como una película, así un flash que se me pasó volando. Y claro, ya te querés acordar y pasaron 10 años. Y también algo que va pasando con el tiempo es que uno empieza a echar raíces, ¿no? Se va afincando, se va querenciando del lugar que está. Y el otro día también lo hablaba con un amigo también cordobés. Todo el mundo se queja. Ahora, nadie se va de este pueblo. Sí, es cierto. Se queja, de acá se queja todo el mundo. Pero algo tiene Estepona, porque todo el mundo se quiere quedar. De hecho, todo el mundo ya está viniendo para acá, a la Costa del Sol. Ya sale un poco el sol y ya empiezan a aterrizar turistas acá. Y así, como decíamos recién, ¿cierto? Fuimos conociendo amigos y con algunos que hicimos mayor relación que con otros. Y eso nos pasó con la familia Arias, ¿no? La gente de Real Dance, que enseguida nos abrieron la puerta de la amistad y tenemos hoy, gracias a todo este tiempo de muchos, muchos años, unos grandes, grandes amigos, y que nos pone felices al ver que tanto trabajo, tanta actitud de voluntad con el tema del arte, hoy están empezando a tener frutos, y frutos importantes, ¿no? Es decir, volvieron hace muy poquitos días de Francia, donde han tenido un éxito impresionante, pero qué mejor que nos cuente su director, el señor Diego Arias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos, ¿cómo están todos ustedes? Bien, contentos de tenerte aquí y para charlar un poco y para que la gente se entere cómo le fue en Francia, de qué se trató toda esta gira y bueno, qué es lo que quedó abierto como para volver. Bueno, estuvimos haciendo nuevamente con Broken Tango 2.0 una nueva incursión por el exterior, esta vez Francia. Estuvimos 7 días en diferentes ciudades. La verdad que muy contentos porque la acogida de los franceses fue... Tenemos una idea por ahí concebida de que son un poco fríos, un poco culturalmente así como más reacios, pero la verdad que estuvo excelente. Hubo mucho público en todos los teatros de una capacidad interesante, 3.000 y 2.000 plazas. ¡Ah, mierda! Y en todos los sitios hicimos 2 bises y no hicimos más porque yo pedí que cierren telón porque ya llevamos 2 horas... y pico de actuaciones y la gente ya no teníamos que seguir viajando a la ciudad siguiente. Ellos querían que subiera. Sí, yo digo que vengan el año que viene, que nos contraten otra vez porque no seguimos. ¿Y dónde estuvieron? ¿En Biarritz? Estuvimos en Juletour, en Merignac, en Bordeaux, en Biarritz, en Saint-Maximin. Fueron las 5 ciudades que estuvimos visitando y que estuvimos presentando el Broken Tango. Claro, y prácticamente con muy poquito de día de entre una y otra, ¿no? En algunos lados estaba viendo... Todos los días, fue un día detrás del otro. ¡Qué bárbaro! Y, por ejemplo, entre Biarritz y Saint-Maximin había 800 kilómetros. Ese día, que era el último encima, fue un poco intenso. Pues terminamos la función, cenamos, desmontamos y estuvimos viajando desde el fin de la función hasta las 9 de la mañana del otro día. Pero contentos. Sí, me imagino. Es lindo saber, supongo, que todo este proyecto que iniciaron ustedes hace muchos años atrás ya en Mar del Plata, hoy puede ser generador de trabajo para mucha gente, ¿no? Porque hoy la compañía de Rea Danza aglutina a entre bailarines, músicos, actores y la cantidad de gente que está alrededor, ¿no? Sí, por ejemplo, con el Broken Tango somos 22 personas involucradas directamente. Digo directamente que están contratados por la compañía. Y después los indirectamente que también trabajan, ya sean modistos o los técnicos de cada espacio que vamos, que tenemos que contratar para que poder realizar los espectáculos, los transportistas, el hotel, la comida, o sea que somos 22 personas, digamos, directamente vinculadas a la compañía en Broken Tango. Ajá. Más los que necesitamos de apoyo en cada vez que hacemos el espectáculo, que son de cada sitio. Qué bárbaro, ¿no? Realmente a veces uno cuando participa viendo, ¿no? Por supuesto, todo esto, estos espectáculos. Porque no querés venir a bailar con nosotros. No, lo tengo prohibido. Bueno, no digas así porque Mónica escucha y lo toma en serio y me agarra y me quiere sacar bailarín, pero a los 60. No, el tema, realmente uno por ahí no toma conciencia, ¿cierto? Del movimiento de gente y aparte la preparación, el tiempo de inversión que hacen ustedes hasta tener el espectáculo ya andando así, ¿viste? Puesto en escena y toda la inversión que tienen que hacer en dinero, por supuesto, ¿no? Es decir, para poder, porque ahora sí. Porque la vez pasada nos contabas que están ya preparando otros espectáculos con algo de flamenco y cosas así, ¿no? Sí, estamos con una producción de formato grande, también con... Como fue en el caso de lo de Verdi, ¿no? Como fue lo de Verdi. Y lo de Broken también, claro. Y lo de Broken, ahora, bueno, Verdi sigue, Broken sigue porque... Ah, ahora, siguen las dos. Siguen. Con Verdi estamos tratando Madrid y Almería, que lo quieren hacer incluso con la Sinfónica en directo. Estamos viendo a ver si... Qué bueno. Si cuadra, que puede ser interesante. La música de Verdi en directo tiene que ser impresionante. Broken Tango, bueno, de hecho ya tenemos el año que viene, en enero volvemos a Francia. En julio estamos en Turquía. En julio, al final, pues, van a Turquía. Sí, la vez pasada lo habías comentado como una posibilidad. Sí, estuvo la empresa de Turquía. Quieren que estemos en Ankara un mes, en el anfiteatro romano, que tiene 6.000 plazas. Un teatro muy muy interesante. Lo que pasa es que tenemos que hacer una sería el 3.0, supongo. El 3.0. Quieren que sea el sexteto, los dos cantantes, los actores, pero en vez de 8 bailarines... quieren 20, porque el teatro es muy grande. Bueno, yo por valgo 2. así como estoy, 2. Así que, o sea, estamos empezando a preparar y a convocar gente para la temporada de verano del 2015, porque 20 bailarines, seríamos unas 40 personas en gira, está interesante. Y coordinar, manejar todo el tema, es decir, entre bambalinas, ¿no? Sí. No solamente Dios mío. Mandé a encargar a Córdoba, a Argentina, un látigo un poco más largo. Porque ya el otro ya despuntó. Sí, el otro llegó hasta 8. Qué bárbaro, realmente. Sí. Claro, lo difícil que es, sobre todo, es el tema de la que... Por eso es lo que hablamos siempre, lo que la gente no sabe, ¿no? Lo que pasa entre bambalinas, ¿no? Sí, es pensar que si hay problemas en una relación, cuando somos dos personas, que cada uno tiene sus problemas y sus tiempos, cuando son un montón de personas y que encima cada uno es de su madre y su padre, se multiplica. Claro. Y después el tiempo juntos, corriendo, porque siempre es a mil, ese tema. Es intenso. Así que entonces Turquía y después... Y después de Turquía hay una propuesta también para un mes en Holanda, pero en gira, no en una ciudad como en Turquía estable, sino quieren una gira. Algo parecido a lo que hicieron en Holanda ya el año pasado, ¿no? Sí, pero más largo. El año pasado hicimos 9 funciones y quieren para el año que viene 20. Así que se presenta bien el año que viene, ya tenemos 60 funciones cerradas para el Broken Tango, más lo que del flamenco, que el flamenco lo quieren para Francia en febrero, y que de hecho estamos ahora mismo trabajando en la preproducción de eso, con los músicos que están haciendo la música original y los diseños de vestuario, escenografía, estamos ahora mismo en preproducción del flamenco. Bueno, yo para cortar un poco el ambiente tengo que hacer la pregunta que porque esto ya viene demasiado bien. Vamos a ver, estuvieron en Alemania, Holanda, hay proyectos muy importantes para ir a Turquía, en Francia les fue muy bien. Ahora, ¿cuándo va a surgir la posibilidad de que un grupo argentino que triunfa en el mundo toque en Argentina, digo? Sí, vaya Argentina. O vaya Argentina, o la llamen para ir a Argentina. La verdad que no lo sé. Mira, ahora mis viejos se van a Argentina el viernes. Ah, mira. Y le llevo, la maleta la llevan vacía, llevan solo dossier y DVDs de la compañía. A ver si, si alguno de esos tiburones muerde con la carnada que les mando, pero más gana que yo no creo que tenga. Claro, porque en realidad, ¿cierto? Es como que Broken realmente, yo creo que está pegando tan bien en todos lados, ¿viste? Es decir, está siendo aceptada en todos lados, y es como que creo que a vos te debe pasar ese deseo ahí dando vuelta, ¿no? De decir, ¿qué pasa ya, no? Y sí, ya lo hemos conversado en otras ocasiones. Yo era porque ahora he madurado y he vivido y también he echado raíces, como contaban ustedes en la charla anterior. Uh-huh. Y me he encariñado también con esta zona del mundo un montón. Pero hasta antes de venir, yo era de los que puteaba a la gente que se iban para afuera y no se quedaban ahí haciendo cosas de ahí. Claro. De hecho, me molestaban los que hacíamos folclore y luego empezaron a hacer otro género. Y es una espina que en cualquier momento se hace tumor, que tengo clavada. Claro, porque ya hace 14 años que no bailo. Lo último que hicimos fue la gira con Maximiliano Guerra. Y me vine para acá, no hicimos más nada en Argentina desde el año 2000. Qué barro. Entonces, yo ya que en cualquier momento tengo que colgar las botas, claro, al final me voy a jubilar, me voy a quedar con las ganas de volver a mostrar algo allá. Claro, pero aparte, mostrar algo con el nivel de lo que están haciendo ahora, que sí, en todo, han, ¿no? Sí, porque han salido ofertas, venite con Jupa y hacen algo los dos. No, pero eso no, eso... No es lo mismo ir a calle Florida y pasan la gorra. Claro, viste, decirle... Porque en realidad, es decir, todo tu trabajo de todos estos años de formación que vos has venido empujando, vos y todo de tu grupo, por supuesto, es esto, ¿no? Es decir, es esto que tienen hoy funcionando, ¿no? Sí, es, porque vos, como no tiene sentido, ustedes que han visto los espectáculos nuestros, nosotros no vamos de solistas y el resto de cosas. No, para nada. Lo nuestro es un trabajo grupal que funciona y captura al espectador, pero desde la grupalidad, ¿no? Desde la individualidad de uno u otro de los intérpretes. Entonces, también desarmar eso para llevarlo allá, para decir, y esto está triunfando allá. Claro, no, más bien. Que sin el contexto es un poco complicado. Claro, sí, eso y claro, eso es un poco, es como decir vos, es una espina realmente que estaba, pero no sé, yo aliento a que tiene que haber un cambio de alguna manera, decir que se pueda hacer que puedan ir ahí y estar en Buenos Aires, ¿no? Y realmente mostrar todo estos años, ¿no? Claro, invito a que me inviten a montar algo para la fiesta de la vendimia con esos 700 bailarines en escena que estamos. Claro, ¿viste? Pero claro, porque si se hacen esas cosas. Claro. Pero es cierto, es porque realmente se hacen ese tipo de cosas y cómo puede ser, ¿no? No hemos dado en la tecla todavía con la gente indicada. Mucha gente que no, evidentemente no se entera de nada, y hay buenos periodistas culturales en la Argentina y buenos suplementos, pero hay algo que evidentemente no llega o están muy enfrascados en los linchamientos. No sé qué les pasa. Algo no circula. Sí. Sí, hay una barrera que no llega. Algún día seguramente se van a enterar, como les pasa a muchos. Ah, mirá que esa gente hace tango y triunfa. Ah, son argentinos. Son argentinos. ¿Cómo ves? ¿Y lo de flamenco, cuánto calculan que se va a estrenar aquí en Málaga? Mira, a mí me gustaría que antes de Navidad. Ah, mira. Lo que pasa es que estaba esperando terminar la gira de Francia, entre otras cosas, para ver las fechas concretas que tenemos para la gira, para poder hacer el estreno antes de irnos afuera, para que todo sea haya una continuidad y para que haya un desarrollo de producción coherente. No va a ser esto, o sea, el estreno después que seis meses parado otra vez, después salir de gira. Claro, eso, más bien. Mejor que esté todo concentrado para que salga más caliente y mejor amasado. Y como también después tenemos otros proyectos como que siempre seguimos funcionando, para que no se superponga. Pero yo creo que antes de que termine el 2014, de hecho esta semana tengo que ir a hablar con, a ver si en cuál de los teatros de la ciudad lo vas a hacer. Lo vamos a hacer. Y entonces este año en Olivia Valere no, ¿o sí? Bueno, eso está abierto, ¿no? Uh-huh. Posiblemente hagamos algo. Ah, mira. Posiblemente la última vez que estuve con ellos me dijeron a ver si este verano me haces no sé qué, porque a ellos les gusta pedir. Sí. Como... Total. Haceme no sé qué, haceme no sé cuánto, sí, haceme esta. Entonces, ellos tienen la intención, pero todavía no lo tengo claro. Ya tengo alguna fecha cerrada, lo más posible que si se hace eso... Haga dos grupos, uno que esté haciendo cosas con Wea y otro que le montemos para Olivia Valer con otro personal. Ah, mira que veo. Está bien. Bueno, la verdad que da gusto escuchar que en época de crisis y hay gente que realmente está en lo que le gusta hacer, que yo creo que es fundamental, ¿no? Es decir, porque más allá de todo lo demás, lo importante es que ustedes siempre estuvieron en eso y la pelearon y bueno, nosotros desde aquí los felicitamos realmente, Diego, por todo el esfuerzo y que hoy estén disfrutando plenamente todo esto. Se han comprado un campito, los batimos así abiertamente. Está bien. Sí, pero en las sierras de... Eso se llama la Ronda de Málaga, ¿no? Se llama el Parque Natural Montes de Málaga. Ah, Montes de Málaga, porque, claro, no, la Ronda de Málaga me parece que son todas las rutas esas que... La nueva ruta. Claro, que están alrededor de Málaga para ir de un lado del palo, supongamos, al centro más rápido y toda esa historia. Sí, bueno, claro. Está por detrás de todo eso, ¿no? Es decir... Hay una que va de Torremolinos al Limonar. Ajá, sí. Y está, digamos, un poco más arriba de eso. Claro, esa ruta la agarro cuando voy para el lado de Benalmádena. Es impresionante, qué bueno que es la rapidez con la que uno se mueve así, ¿no? Sí, ahora. Porque no solo que tiene muchos carriles, sino que tiene muy pocas salidas. Entonces, claro, está buenísimo. Es mucho menos peligrosa y caótica que como la otra. Así que cuando dejan el baile, agarran las máquinas y están nivelando la montaña y toda esa historia, ¿no? Es decir, que bueno, eso es la otra beta, ¿no? Y sí, porque nosotros somos gauchos en el fondo. Claro, ¿viste? Entonces está esa historia ahí, ese apego a la tierra. Tenemos una cosa que nos tiró mucho siempre, la tierra y la vegetación y el olor a campo. Ajá. A ver, vi algunas fotos que colgaron ahí, la verdad que el otro día en privado te comentaba que estuve ahí en Colmenar y cuando volvías toda esa sierra, realmente es una preciosura, ¿eh? La verdad, unas vistas. La verdad que lugar, está muy bien esta tranquilidad. Zona, una zona que es de creación cercana, porque eso se hizo después de la guerra. Porque las inundaciones, cada vez que llovía la ciudad se inundaba, entonces todos esos pinos tienen esos 60, 70 años y es todo un gran pinar que hicieron para contener el agua cuando llovía y que no se haga avalancha. Ajá. a la nueva parte de la ciudad que antes no estaba y eran ríos y después como se hicieron muchas construcciones se inundaba y ahora con esos pinos que ya tienen casi 100 años es una zona verde muy interesante, que de hecho es campo un espacio protegido, natural protegido, por la Junta. Bueno, Diego, un gran saludo a tus padres, que aprovechen este viaje a Argentina y bueno, y que ese anzuelo que mandas traiga frutos, ¿no? Esperemos que sí, a ver si alguno se engancha. alguno que agarre allí, ¿no? Che, bueno, un gusto, Diego, sentir la presencia aquí en el estudio de toda Rea Danza, ¿eh? Y bueno, nos encanta el hecho que le esté yendo así como les va. Muchísimas gracias a todos los oyentes y a todos los creadores de La Gauchada, y a ver si nos vemos en breve. Pues ojalá que sí. Un gran abrazo. Chao, hasta luego. Para siempre, un paso fuerte, un paso hacia adelante. Dos pasos me voy sin mirarte, tan lejos pisé. Dos pasos y ya te olvidé. Tres pasos ya son hacia el este, el sur, el oeste. Tres pasos creo mucho me parece. Y cuando volverá, je ne reviendrai pas. Cuando volverá, je suis si loin déjà. Cuando volverá, un día o jamás. Y cuando volverá, je fais le premier pas. Cuando volverá, tu tout ne m'attends pas. Cuando volverá. Cuatro pasos quiero acordarme, cuatro pasos ya sé. Tú me quisiste, yo te quise. Cinco pasos ya sin perderme, tanto me alejé. Cinco pasos y te perdoné. Seis pasos ya son casi siete, contar más no sé. Mil pasos sin más me quedo de pie. Y cuando volverá, je ne reviendrai pas. Cuando volverá, je suis si loin déjà. Cuando volverá, un día o jamás. Y cuando volverá, si tú no m'attends pas. Cuando volverá, j'ai fait le premier pas. Cuando volverá. Hablando de volver, volvemos a la Argentina. Antes lo mencionábamos ahí muy, muy por arriba, sobre todo las discusiones de estos últimos días allá en la Argentina que tienen que ver con la justicia por mano propia, los linchamientos. Mataron un chico en Rosario. No está muy claro que haya sido el culpable de un robo. Era un albañil, un chico trabajador. Y lo que es muy loco es que desde los medios de comunicación se le esté dando manija a esto, se le esté impulsando este tema y hablando de la desprotección y de la inseguridad, cuando desde los tiempos de Napoleón Bonaparte para acá en el Código Civil está bien claro que la justicia por mano propia es asesinato y no tiene otra categoría. Sin embargo, bueno, en el siglo XXI hemos decidido en la Argentina retroceder nuevamente hasta el siglo XVIII y empezar como una turba de forajidos a matar al que se nos ocurre que es culpable, sin pruebas, sin juicio y sin nada. Y además, en los grandes medios de comunicación festejamos y le damos algarabía a esta serie de disparates que están ocurriendo. Bueno, en la Argentina siempre pasan cosas así muy locas, muy surrealistas, y esta es una más de tantas otras. Esperemos que los ánimos se calmen, porque más temprano que tarde ya mataron un inocente, no es que no lo mataron. Otro de los sucesos bastante cómicos de esta semana fue que Mauricio Macri dijo que estaba muy contento porque su hija se había ido del país por la inseguridad. y se fue a la ciudad de San Francisco. San Francisco se fue. Se fue a la ciudad de San Francisco en Estados Unidos, que es una ciudad que tiene de tasa de asesinatos por cada 100.000 habitantes, tiene unos 69 asesinatos cada 100.000 habitantes. Y esta chica se fue de Buenos Aires, que por cada 100.000 habitantes hay 4 asesinatos. Se ve que las matemáticas pero no eran distinto, el fuerte. Pero es San Francisco, Estados Unidos. Claro, sí, no. Está, es más glamuroso que te maten en San Francisco a que te maten en el 11 o en Caballito. Está bien, son elecciones y esta gente de alta alcurnia en la Argentina, los Macri, y han decidido que si tienen que ser asesinados es preferible en San Francisco, Estados Unidos. Estamos en comunicación con un amigo de aquí de La Gauchada, el señor José Mazzaroli, que hoy a las 19 horas en Argentina, en la Biblioteca Nacional, va a presentar un libro que hace tiempo atrás habíamos estado charlando con él. José Mazzaroli es dibujante, es guionista de historietas, y hace un tiempo que empezó con una sobre el tema de caudillos y sobre el tema de algunas cosas que la historia nuestra tocó muy por arribita, y una forma que él entendió de llegar a los niños, a la gente joven, ¿cierto?, a través de la historieta. Entonces, este libro, ¿cierto?, sobre la vida de este célebre caudillo riojano, que la editó, creo que la editorial La Duendes, lo tenemos aquí en La Gauchada, a 12.000 kilómetros, pero con ese hilo invisible que nos permite llegar allí, y le damos las muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Carlos, amigos de La Gauchada, un saludo. Y hoy hago público que hoy vas a tener un día de más horas de trabajo porque te desperté temprano. Te desperté con esta de las 5 horas cuando te llamé por teléfono hoy. Me tenés que disculpar. Vino bien porque había mucho que hacer y ya era hora de levantar. Yo pensé, digo, hoy está la presentación del libro y todo esto, lo llamo a primera hora, ¿viste? Claro, sí, el último día es cuando queda todo por hacer. Claro, eso es cierto. Contá un poquito cómo está todo preparado, porque entiendo que va a haber otros escritores que van a presentar y otra gente que va a estar haciéndote el aguante, como quien dice, ¿no? Claro, sí, a mí siempre me gusta estar acompañado con amigos que también sepan del tema, ¿no? En este caso, no hay duda, voy a estar con el escritor e historiador Pablo Hernández, que es toda una autoridad, es miembro del Instituto Histórico Juan Manuel de Rosas y del Manuel Dorrego, así que no me va a dejar mentir, digamos, en donde yo me equivoque, ahí él me va a corregir, y el historietista y gran amigo Silvestre Silaggi, que tiene una trayectoria larguísima, ha publicado muchísimo en la editorial Columba, en la Argentina, y últimamente en Estados Unidos estaba haciendo El Fantasma. Ajá. Así que lo bueno o lo interesante del caso de Silaggi es que él fue el fundador del estudio Géminis, que es el lugar donde yo dibujé Facundo, hace 30 años, o sea, no fue ayer. Esta historieta se publicó en un diario en el año 1984, y ese estudio donde compartíamos con otros dibujantes, amigos, todos, lo había fundado Silaggi, junto con otros dibujantes. Y así que bueno, digamos, ¿vos? 30 años después, es como, dicen que uno va evolucionando en espiral, ¿no? Estoy volviendo, digamos, a un punto por el que ya pasé, pero en otra escala, ¿cierto? Es decir, esta vez en la escala de libro, donde compilamos toda la historieta, gracias a la gente de La Duendes, que siempre está colaborando conmigo, y entonces la idea es hacer llegar ya a mucha más gente la historieta completa, con toda la biografía de Facundo Quiroga, en forma de libro. Claro, que es una forma también de llegar a más popular, ¿no? Y la posibilidad de ese contacto directo con la historia, ¿no? Claro, porque el diario donde se publicó tenía una circulación no demasiado grande. Por lo tanto, el que no lo leyó en aquel momento, nunca más. Había tenido oportunidad hasta ahora, que es una época, digamos, favorable, porque hay mucho interés por estos temas. Es decir, desde hace ya varios años se publica mucho sobre historia, sobre revisionismo histórico, que es, digamos, la otra historia, como se la llama, ¿no? Es decir, la historia que no se había contado antes. Antes teníamos la historia oficial, que contaba según los intereses de una clase, digamos, gobernante. Y bueno, ahora se está difundiendo mucho la historia que refleja más bien los intereses de los caudillos populares, ¿cierto? Facundo Quiroga, el Chacho Peñalosa, Manuel Dorrego, Juan Manuel de Rosas y otros, ¿no? Porque siempre hubo una oposición entre estos caudillos, digamos, que tenían ideas federales, es decir, que las provincias estuvieran unidas en un pie de igualdad, en oposición al partido unitario, que más bien pretendía que Buenos Aires dominara a todo el país, y en aras de beneficiar los intereses de gente que lo que más le interesaba era comerciar con Inglaterra y con otros países. No hace falta aclarar quién ganó, ¿no? No, no hace falta aclarar, y bueno, y todavía cosechamos los resultados de eso. Bueno, pero cada uno, yo lo mío. Que no lo ganó en el plano militar, que es bastante. Claro, que sí, lo perdió en el plano militar, pero triunfó ampliamente ya a la hora de la negociación y de la política y la economía. Bueno, si estamos hablando de los caudillos, ellos fueron derrotados ampliamente a partir del año 1852, cuando cae el gobierno de Rosas, y a partir de ahí Buenos Aires envía ejércitos al interior y prácticamente extermina todo el gauchaje, digamos, ¿no? Los gauchos eran los que estaban siguiendo a los caudillos. ¿Cómo es este en el caso tuyo personal, ¿no? Es decir, este contacto con la historia te lleva a un estudio, a buscar gente que esté muy relacionada, es decir, eso sí. Es muy interesante, ¿no? Porque empezás a ver cosas que por ahí no las conocías o... No, exactamente. No. O sea, yo cuando empiezo a hacer historietas, mi interés es contar aventuras, ¿cierto? No. O sea, las cosas que uno leía de chico, después uno las quiere repetir ya en el terreno profesional de grande, o sea, aventuras de héroes que van al África y rescatan un tesoro y esas cosas, ¿no? Pero claro, después uno va creciendo y va viendo que ¿por qué no contar historias de lo que nos rodea, de nuestro país? Es decir, eso es también, aunque sea historieta, pero hacer un aporte a nuestra cultura, ¿no? Aunque sea modesto. Es decir, contando estas cosas en forma de historieta, o sea, dándole un movimiento, una acción, de manera que no sea algo aburrido, como ocurre muchas veces con los libros de texto de las escuelas, ¿no? De esa manera, el lector es como que se entera de muchas cosas y se interesa por saber más. Y entonces después va a ir a los libros a aprender más, claro, porque ya tiene la curiosidad de saber qué pasó con fulano, por qué mengano. Pero la historieta es como que es un medio de llegarle a lo mejor más fácil en una primera instancia, ¿no? Facundo Quiroga, hiciste un comentario, no sé si abuelos o su sangre tenía gente de aquí de España, ¿no? Claro, como muchos caudillos y militares de esa época en la Argentina, él descendía de la nobleza española. Es decir, la ascendencia de él viene del rey Recaredo, que era un rey visigodo del año 600, más o menos. Y a partir de ahí se crea el linaje de los Quiroga, o sea, ya los hijos y nietos de Recaredo, se destacan en la defensa hay un valle de Quiroga, tengo entendido, en Galicia. Ajá. Y a partir de ahí les queda ese apellido, y siempre han sido gente destacada, ¿no? En Galicia, y ya en 1600 llega un antepasado de Facundo a América, se instala en Chile, y luego de ahí pasan a lo que era Cuyo, en la Argentina, que es la zona de Mendoza, San Juan, San Luis, y luego Facundo nace en La Rioja, que es una provincia que está ahí nomás pegada a Cuyo. O sea, ¿qué educación tuvo Facundo Quiroga? ¿Sí? ¿Qué educación tuvo Facundo Quiroga? Bueno, ocurre que lo que más se sabe de él es por el libro de Domingo Sarmiento. Ajá. Facundo. Facundo o Civilización y Barbarie, donde Sarmiento odiaba a Facundo, claro, y yo me acuerdo de eso, si le pone un poquito de... Claro, y entonces él usa un truco, yo creo que si no lo inventó Sarmiento le anda raspando, de que termina casi elogiando a Facundo, pero con la finalidad de tirarle lo peor a Rosas, ya. ¿Cierto? O sea, es un poco lo que se hace en estos tiempos, ¿no? Se levanta uno, pero en realidad es para tirar abajo a otro. Entonces él lo pone como un bárbaro a Facundo, como una bestia bruta, o sea, alguien sin estudios, sin educación, que corajudo, sí, eso no le niega el coraje, pero por lo que he leído, he investigado otros autores, otras fuentes, no, parece que no era tan así la cosa. Incluso esto se sabe, hay anécdotas de que Facundo, por ejemplo, se sabía la Biblia de memoria. Es decir, lo puso de manifiesto esos conocimientos cada vez que podía, ¿no? Tenía sus estudios, era capitán de las milicias de La Rioja, que no era un puesto que se le daba a cualquiera, sino que ya venía por herencia de su padre. Es decir, para lo que era una provincia del interior, que en ese momento era próspera, se puede decir que, aunque ahí no estamos hablando de nobleza en la Argentina, pero era un equivalente a pertenecer a la nobleza de esa provincia, ¿cierto? En la historieta por eso desmentimos unas cuantas cosas, ¿no? Quedado, porque obviamente el libro de Sarmiento fue lo más difundido, tuvo un éxito enorme y todavía se enseña en las escuelas. Claro, ese es el tema. Uno de los hechos más polémicos es un hecho crucial, como es el de su muerte. ¿Qué es lo que pasa ahí en Barranca Yaco? ¿Quién es el que decide en realidad la muerte de Facundo? Él estaba prisionero en una historia así. Lo que pasa es que siempre se dejó planear la duda de que Rosas le temía, porque era un líder muy carismático y muy importante en el interior, y que en realidad el que lo manda a matar es Rosas. Que no es una encerrona de los unitarios. Pero bueno, esto nunca se terminó de dilucidar, pero siempre quedó planeando ese interrogante. Claro, pero eso también es muy discutible, porque obviamente los unitarios, que fueron a la larga los que escribieron la historia, eran los que más interés tenían en achacarle a Rosas, ¿no? Yo no me inclino por esa versión, porque los hermanos Reina Fe gobernaban en Córdoba, que es donde matan a Facundo. Sí. Está totalmente comprobado que ellos mandan a Santos Pérez, que era una especie de Facundo menor, digamos, o sea, un gaucho bravo, que con una partida a matar a Quiroga en Barranca Yaco. Y los Reina Fe no tenían una envergadura de nacional como para decidirse a una cosa así, que sabían que podía ser muy peligrosa, tanto que terminaron todos los hermanos menos uno terminaron fusilados acá en Retiro, ¿cierto? En Buenos Aires, cuando se descubrió cómo había sido la trama. Los hermanos Reina Fe eran hombres del gobernador Estanislao López de la provincia de Santa Fe. Ajá, Santa Fe. Sí. Los había puesto él, y López siempre fue un caudillo federal, o sea que es probable que él no estuviera al tanto, porque ya a esta altura era un hombre achacado, con enfermedades y mayor de edad. Más bien los asuntos de la provincia los estaba manejando Domingo Cullen, un descendiente de irlandeses, que estaba en tratos con los unitarios que estaban en Uruguay, ¿cierto? Todo esto se ha ido sabiendo. Entonces, bueno, uno puede atar cabos, ¿cierto? Sí. Y una de las pruebas podría ser que cuando Rosas lo tuvo a tiro a Cullen, lo mandó a fusilar inmediatamente. Ah. En cierta manera, tal vez culpándolo de la muerte entre de otras Facundo. Cosas, entre otras cosas, de la muerte de Facundo. Además de conspirar contra el gobierno nacional, ¿no? Así que bueno, todo esto es apasionante, ¿cierto? Por supuesto. Es decir, uno quiere saber más y más. Facundo, él estuvo relacionado también con Córdoba, ¿no? Sí, bueno, él iba y venía por todo el interior. En Córdoba tuvo sus dos derrotas más grandes. O sea, él ganó unas cuantas batallas, pero perdió dos con el general Paz, y las dos fueron ahí en Córdoba. El general Paz era un general muy parecido, digamos, en su formación a lo que fue San Martín. Es decir, era un hombre que había estudiado, era artillero, tenía una formación militar a la europea, digamos. Podía haber sido tranquilamente un general de Napoleón. En cambio, Quiroga, bueno, obviamente no tenía esa experiencia ni ese estudio y cometió errores que lo llevaron a perder estas dos batallas, ¿no? La Tablada y Oncativo. Pero bueno, luego se recuperó. Hay episodios en la vida de Facundo que son para hacer solo con ese episodio una película. Por ejemplo, cuando él ya sin nada, digamos, vuelve a Buenos Aires o llega a Buenos Aires y de la nada crea un ejército de 300, 400 hombres sacados de las cárceles. Con eso vuelve al interior, vuelve a Córdoba, a la ciudad de Río Cuarto, y empieza a ganar una batalla tras de otra hasta terminar. Obviamente va aumentando su ejército, hasta terminar en Tucumán venciendo al general Lamadrid, que era otro líder unitario, en la batalla de la Ciudadela, donde prácticamente a partir de ahí se acaba el partido unitario en todo el interior de la Argentina. Es decir, cómo de la nada crea un ejército con presos y a partir de ahí recupera todo lo que había perdido, es como para hacer una película solo con eso. No entiendo cómo hasta ahora no se ha hecho. Claro, sí, muchas veces también es lo que decías vos, ¿viste? La falta de conocimiento, con falta de conocimiento histórico que tenemos muchísima gente, me incluyo, ¿cierto? Que yo me acuerdo que yo tengo ya 60 años y me acuerdo que siempre estudiamos por escritores españoles. Nosotros estudiábamos historia argentina. Por escritores españoles, entonces los malos éramos nosotros. Pero claro, sí, no lo he visto, que fue siempre así. Yo fui a un colegio marista y me acuerdo que estudiaba historia por Astolfi y Ceballos, que directamente era, es decir, que te mostraban una faceta de los caudillos que era atroz, ¿no? Que eran un poquito más que el indio, ¿no? Sí, que eran salvajes. Claro, terrible. Pero todo eso por el odio que había al gaucho. Realmente el Partido Unitario, los liberales, digamos, que despreciaban y odiaban a todo lo que fuera gaucho. Hay que leer frases de Sarmiento. De Sarmiento, sí. ¿No? Te iba a decir exactamente, ¿no? Que decía que les tenía, sobre todo al indio, al mestizo, al gaucho, un asco y un odio invencible. Sí, y lo paradójico de esto es que Sarmiento era el lejano pariente de Facundo. Sí. Es más, según parece, su apellido era Quiroga Sarmiento, y se sacó el Quiroga y se dejó el Sarmiento solo, ¿no? Porque el padre de Facundo venía de San Juan. Sí, bueno, pero de La Rioja. Sí. Él era de La Rioja, pero ya te digo, en esa época esas provincias, San Juan, La Rioja, Catamarca, estaban todas muy conectadas, sí. La gente iba, venía. No es tan raro lo del parentesco entre Sarmiento y Facundo, porque en realidad estaban todos emparentados en esas provincias, o sea, por una larga descendencia de los primeros pobladores, ¿cierto? Claro. Habían venido claro, todos de España, muchos vía Chile y otros directamente. Claro, y bueno, muchas de estas provincias todavía hoy conservan una forma, viste, bastante con esos estratos sociales bien marcados y todo, ¿no? Es decir, sí. Claro, sí, bien ha cambiado, ¿cierto? Pero todavía yo recuerdo de amigos que yo estudiaba en la Universidad del Litoral, los sanjuaninos y que venían, ¿cierto? Eran toda gente de gente de un estrato social alto, ¿no? Y tenían códigos muy estrictos en todo ese tipo de con respecto a los temas sociales, ¿no? Es decir, que yo creo que es una formación que hemos tenido en Argentina y si a veces uno cuando sale del país empieza a darse cuenta de algunos errores que hemos llevado siempre, ¿no? Es decir, porque nos parecía como que nosotros no éramos anti-migración, que no, para mí nosotros estaba todo. Pero bárbaro, es que eso, lo que decía recién José, ¿no? Un poco, yo creo que ese odio se ha mantenido intacto, eso es lo que porque lo que es el odio al gaucho, al mestizo, y hoy escuchamos a determinado estereotipo de argentino referirse al negro de tal, y está todavía, latente, claro, todavía, sí, ese, sí, ese odio a los cabecitas negras y todo eso. Es herencia de eso, ¿no? El indio, el gaucho, se los exterminó todo lo que se pudo, pero siempre quedaron algunos, y bueno, es gente que se empeña en no desaparecer, ¿cierto? Siempre hay más y más. O sea que, yo creo que lo que hay que tener claro es que no es porque sí, que las oligarquías, digamos, provinciales o nacionales siempre han tenido ese odio, sino que es porque siempre fueron un obstáculo para sus intereses, ¿cierto? Y los intereses de esta oligarquía, sobre todo la de Buenos Aires, era comerciar y prácticamente poner todo en manos de Inglaterra, ¿cierto? En aquellos tiempos. Hoy en día, tal vez no sea Inglaterra, tal vez sea Estados Unidos o... Sí, sea el mejor postor. U otros intereses, ¿no? Pero nunca estuvieron a favor de los intereses reales del país, o por lo menos del pueblo de este país, ¿no? Entonces... Por ejemplo, como para dar un ejemplo, volviendo a Facundo, Rivadavia fue teóricamente nuestro primer presidente, porque él lo dijo, ¿no? A partir de ahora yo soy el presidente, él y el Partido Unitario. Siendo presidente dijo, bueno, entonces, haciendo uso de mi autoridad, entrego las minas de Famatina, en La Rioja, a una compañía inglesa que él mismo se había ocupado de formar cuando había estado en Londres, asociado con capitales ingleses. Llegan los ingleses acá, van a Famatina y ahí está Facundo. No, cuando les dicen, buenas, venimos a buscar las minas de parte de Rivadavia, pero Facundo no los mató porque no era tan salvaje como decían, pero los sacó carpiendo. O sea, prácticamente ya Rivadavia quería entregar todo el patrimonio nacional, así alegremente. Bueno, inicia la deuda externa, si lo entregó, Facundo, de hecho. La guerra contra Rivadavia. Sí. ¿Cómo? Digamos que lo entregó, porque con él y el empréstito de la Baring Brothers inicia todo el tema de la deuda externa, ¿no? Que nos dura. Esa le salió mejor. Sí. Esa le salió mejor. Tardamos 100 años en pagar esa deuda. Yo cuando en 1900 y algo se terminó de pagar. Sí, bueno, la de Baring Brothers, sí, casi más de un siglo después. La de Baring Brothers, sí, casi un siglo después. Sí. Yo cuando te planteaba eso del triunfo político, claro, pero después de Caseros, y ya no estaba Facundo, y la batalla de Pavón, Mitre pierde la batalla, pero sale triunfante. ¿Cómo se explican ese tipo de cosas en la Argentina? Sí, esos misterios, ¿no? Sí. Yo creo que los masones tienen mucho que ver con eso. La noche anterior parece que hubo una reunión y donde se reúnen Mitre con Urquiza, que era el jefe del ejército confederado, y Mitre era el jefe del ejército de Buenos Aires. Se reúnen y hay un representante inglés de la masonería también en esa reunión. Y aparentemente ahí se pusieron de acuerdo, ¿no? Como que la orden de algún gran hermano era que Urquiza entregara la victoria a Mitre. O sea, son cosas que obviamente nunca van a estar comprobadas del todo, pero si no, es un misterio que no tiene explicación. Urquiza estaba ganando la batalla porque la caballería entrerriana, hecha de gauchos, ¿no?, en esa época era invencible. Tenía un empuje tremendo, ¿no? Las tropas de Buenos Aires ya estaban escapando, Mitre estaba viendo cómo hacer para salvarse, cuando vienen y le avisan que Urquiza y su caballería se retiran. O sea, dejan el campo de combate en el momento en que están ganando y quedan otras tropas, ¿no? Pero ya no, al ver que se va Urquiza, obviamente la desmoralización es muy grande y bueno, se pierde la batalla. Urquiza nunca explicó, dijo que se sentía mal, no sé qué, le dolía la cabeza. Sí. Algo así. Algunos no lo interpretaron tan mal porque fueron a su quinta y, claro, lo asesinaron. Pero siempre, qué bueno que te dediques a hablar de estas cosas, porque en general en la enseñanza de allá en la Argentina hay un siglo vacío, porque de lo que va de 1816 a 1916 no se dice absolutamente nada, no se enseña eso, se ve muy poco, muy por arriba. Claro, o lo que se dice es que, bueno, tuvimos próceres de bronce, sí, cierto, que eran perfectos, que no tenían defectos, como San Martín o Belgrano, que sí, realmente fueron próceres, pero obviamente sí, sí, pero eran había, seres, claro, humanos, ¿no? Claro. Y entonces, claro, ¿quién va a discutir con San Martín o con Belgrano? Y luego los demás, digamos Mitre, Rivadavia, Sarmiento, a la sombra de estos próceres, y nada más, ¿no? A mí me pasó cuando dibujé Juan Moreira, que fue mi primera incursión en los temas históricos. Y Juan Moreira fue un gaucho, digamos, perseguido por la justicia, que había tenido sus idas y venidas, había sido guardaespaldas de Alsina, también un líder de la época de Mitre, de Sarmiento. Y luego se pasa al mitrismo, Moreira, y un poco por eso es que al final lo matan. Quedó como prototipo del gaucho rebelde, ¿cierto? La imagen de Moreira, que es muy popular en la Argentina. Ahora, a lo que voy, que cuando yo dibujo, basado en la novela de Eduardo Gutiérrez, para mí la época de Moreira era un misterio total, no sabía nada de esa época. Entonces era como si me hablaran de Conan, de Egipto, de Cimeria, sí, sí, era algo totalmente claro. La Pampa como un lugar legendario, inexplorado. Entonces, obviamente, eso a mí me fascinaba. Claro. Pero luego, llevado por el interés por el tema y la curiosidad, claro, fui descubriendo quién era Alsina, por qué se peleaba con Mitre, por qué fue justamente en la presidencia de Sarmiento cuando matan a Moreira, en fin. Entonces uno se va enterando, pero hay que hacer ese esfuerzo. Si no, en las escuelas, hasta ahora es como que pasa bastante por arriba todo eso. Podríamos seguir charlando, sí, horas, ¿no? Horas. Realmente, y la lástima es que se nos termina el programa. Y el tiempo es tirano. No, sí, es lo que se dice siempre en estos medios, ¿no? Pero que no quede como la última vez esto, la posibilidad de juntarnos otra vez a charlar y seguir charlando sobre Moreira, sobre Dorrego, también, que es otro libro que tienes, y bueno, porque realmente es muy interesante, y ojalá que hoy tengas el reconocimiento de toda la gente allí en Argentina, y que realmente las ventas también sean muy, pero muy buenas, y puedas seguir en esta línea que me parece importantísima. Te agradecemos enormemente que hayas estado con nosotros. Bueno, el agradecido soy yo, ojalá se cumplan tus deseos, y bueno, esperemos que el tiempo ayude, que la gente llegue a la presentación también para seguir hablando de estas cosas, y bueno, cuando quieras la seguimos. Ok, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Te agradecemos muchísimo, José. Un abrazo. Chao. Frecuentemente fue presentado como el paradigma del caudillo. Y bueno, de esta manera llegamos al final con José. Realmente el Mazzaroli es un atrapante, ¿no? Y bueno, decirles que les damos las gracias de haber estado allí. Chao, hasta el lunes que viene. Compadre Facundo, gracias le damos a los riojanos bien nacidos por haber puesto el oído en el grito de los pueblos que claman por justicia. Gracias le damos por dejar sus comodidades y fortuna y lanzarse a la pelea contra los intentos de dominarnos o vendernos, contra el ultraje y el odio que buscaban desaparecer a La Rioja del mapa de la patria. Gracias por marcar su rastro en el suelo duro que es el corazón de los traidores y en la blanda tierra de los que levantan como antorcha un grito de combate.